Aipachapi mikau sanchi, nyukanchi wasima, rikuna kanchi. Shusha tukuna kanchi, pachamamata. Uyangapa! Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Pachamamita. Estrellas. Mi pequeña estrellita de plata. estrellas que viajan por el universo, que me regalan un hermoso paisaje cuando llega la noche. Poder contemplar ese gran manto que está lleno de luz, ilusión y esperanza. Me invitan a ese viaje, a ese su viaje, para volar con ustedes por el cielo. Es cuando ahí te encuentro, mi pequeña estrellita de plata, mi pequeña estrellita de plata. Música, bueno el sonido, es Radio Acupe con la mejor música para usted. Thank you. Ecuador una cuna kai mi chamone leo mucho tu nuan con música fácil de escuchar. Thank you.

¡Vamos! ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. movimiento.